Tercero, la Biblia ahora nos habla de su poder. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. El Espíritu de Dios va a darles poder especial a Moisés y Elías, los dos testigos. En primer lugar, el poder de su predicación. Nunca, hombre alguno, predicará como lo harán estos dos hombres. Quiero decir, ni siquiera puedo imaginarme cómo serán sus sermones. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han oído un sermón en realidad, pero en realidad ardiente? ¿Alguna vez ha leído un sermón así? Muchos crecimos en iglesias en donde los oíamos cada semana, aunque usted no lo crea. No sé cómo será un sermón de ellos, pero el comentarista William R. Newell supone que será algo así como esto. Dirán que el Señor Jesucristo, que ha sido rechazado, es el Señor de toda la tierra. Dirán, vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá ni rocío de lluvia estos años, sino por mi palabra. Reprenderán la maldad humana, y justo en la cara de los mismos malos, hablarán del carácter de los castigos que acaba de pasar, y hablarán de los castigos que están por venir. Si usted está en la congregación que escucha a estos dos testigos, de seguro dará una respuesta conmovida al mismo. Recuerdo haber leído sobre la experiencia de Jonathan Edwards y su famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios furioso. Dice que cuando él predicó ese sermón era como estar colgando a las personas sobre el precipicio del infierno y las llamas del fuego ardiendo. Lo predicó con tanto ardor que hubo gente que se desmayó durante el servicio, así que será un mensaje muy poderoso. Aunque nada más pase, nadie podrá resistir ese impacto. Y no solamente habrá poder en su predicación, sino que también habrá poder en sus plagas. Dice en Apocalipsis 11:5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Eso suena como algo que uno ve en una película de horror a altas horas de la noche en su casa. Primero, la plaga de la muerte. La Biblia dice que cuando la gente comienza a perseguir a estos dos testigos, no podrán acercarse a ellos para hacerles daño, porque de su boca saldrá fuego de Dios. Serán invencibles hasta que su obra quede terminada. Y luego tenemos la plaga de la sequía. La Biblia describe a estos dos versículos en Apocalipsis 11:6 de esta manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. La sequía en Israel, la falta de agua durará por 3 años y medio. Será el periodo más largo sin lluvia en la tierra que jamás se haya experimentado. El periodo de esta sequía coincide con los primeros 3 años y medio de la tribulación. Tanto la predicación de los dos testigos como su poder para obrar prodigios parece mantener al anticristo a raya de alguna manera hasta que a mitad de la tribulación él romperá el pacto que había firmado con Israel y entonces el infierno mismo se desatará sobre la tierra. Y luego tenemos la plaga de la enfermedad. Tal como Moisés lo hizo en su confrontación con el faraón de Egipto, lo hará los dos testigos, según el versículo 6, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Esta fue la experiencia de Séfora en nuestro relato, al abrir la llave de agua esa mañana para preparar café y dejando caer la jarra por el pánico que le causó lo horripilante que vio. Debemos recordar, amigos y amigas, que los dos testigos no están haciendo esto por desquite. Esto no se hace por venganza. Su propósito es despertar a las personas de la tribulación a su pecado e impulsarlos al arrepentimiento y a creer. Luego, en cuarto lugar, la Biblia nos habla en medio de todo esto de su persecución. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que noten, primero, la muerte de los dos testigos. A mitad de la tribulación, cuando los dos testigos hayan completado la misión de Dios, la bestia del anticristo romperá su tratado con Israel y asesinará a los dos testigos. Muchos se alegrarán y celebrarán su asesinato. La muerte de los testigos. Luego noten la exhibición de sus cadáveres en Apocalipsis 11:8. Allá en los tiempos antiguos, si alguien moría durante el día, se exigía ser sepultado el mismo día. Deuteronomio 21:22. Eso era, aparte de una costumbre cultural, también para impedir que la enfermedad se propagara. Se consideraba que incluso el peor criminal sería enterrado el mismo día en que moría. Pero la Biblia dice de los dos testigos, en los versículos 8 y 9, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Luego, Apocalipsis nos dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Hace años, había quienes ridiculizaban este versículo, de que toda persona en el mundo presenciaría este evento en Israel. Ahora, ya nadie piensa así. Pienso firmemente que toda persona en el mundo presenciará el asesinato de los dos testigos debido a todo lo que está sucediendo en Israel, y los dos testigos y los castigos y todo eso tendrá un impacto mundial. Y en ese día, muy rápidamente, velozmente, se entenderá que un acontecimiento principal, serio, mundial, está sucediendo en Jerusalén. Pienso que la gente andará por todos lados con sus celulares ante sus ojos, presenciando el asesinato de estos dos hombres y las cosas que suceden después. Verán cuadros en primer plano de los cadáveres yaciendo en las calles de Jerusalén. Y la Biblia nos habla que el pueblo de Israel convertirá la masacre de los dos testigos en una atmósfera festiva. Esto es realmente asombroso. Vemos el deleite de los enemigos. Apocalipsis 11:10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Habrá gozo porque estos dos testigos, Moisés y Elías, murieran, hayan sido eliminados y que ya no estén ahí. Habrá mucha alegría. La Biblia dice que tendremos un festejo como de Navidad por toda la tierra, y la gente literalmente saldrá y comprará regalos unos para otros y se intercambiarán regalos como en Navidad y en celebración por la muerte, asesinato y desaparición de los dos testigos del periodo de la tribulación. Por cierto, este es el único regocijo sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. No hay ningún otro lugar en la tribulación en que alguien se regocije. Se regocijan aquí por razones erradas debido a que los mensajeros del cielo han sido asesinados. ¿Cuántos saben que a veces no es el mensajero el que no nos gusta, sino el mensaje? Pero no es posible librarse del mensaje, así que lo que hacen es matar al mensajero. Y de eso es de lo que se trata. Matemos a los mensajeros y eliminemos el mensaje. Ya estamos hartos de oír eso de arrepentimiento. Estamos hartos de que se nos hable de nuestro pecado. Estamos hartos de que se nos diga que va a haber un castigo si no nos arrepentimos. Librémonos de los mensajeros y tal vez así podamos eliminar el mensaje. Luego, en quinto lugar, la Biblia nos habla de su preservación. Apocalipsis 11:11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. La muerte de los testigos y la humillación pública de sus cadáveres dejados sin enterrar no será el fin de la historia. Sus cadáveres habían estado en las calles expuestos por 3 días y medio. Al final de los 3 días y medio, 2 milagros. Primero que nada, su resurrección. Son resucitados. La Biblia dice que entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Esta es la misma fuerza que sacó a Jesús de la tumba en la resurrección. El aliento de vida de Dios entrará en sus cuerpos y ellos se levantarán. Y tal como toda la tierra presenciará la muerte de estos profetas, así también toda la tierra presenciará su retorno a la vida. Como pueden imaginarse, este acontecimiento generará una increíble cantidad de miedo y terror porque nada parecido jamás había sucedido antes en el planeta Tierra. Y la Biblia dice que mientras la gente observa su resurrección, inmediatamente presencia su arrebatamiento. El versículo 12 nos habla de ese momento. La Biblia dice que oirán una gran voz del cielo, llamándolos a subir. Los enemigos presenciarán cómo estos dos hombres que ellos pensaban que habían matado, que habían atormentado por 3 años y medio, estos dos hombres ascenderán en una nube al cielo y desaparecerán y se habrán ido. Uno de los grandes comentaristas del Nuevo Testamento que aprecio mucho se llama John Phillips. Este comentarista escribe lo siguiente respecto a esto. Imagínese la escena. Las calles de Jerusalén bañadas por el sol. La multitud que festeja y que ha llegado de todas partes de los confines de la tierra para mirar con sus propios ojos los cadáveres de estos hombres aborrecidos. Las tropas uniformadas de la bestia, la policía del templo, todos están ahí. Hombres perversos de todo reino y nación bajo el cielo vienen para danzar y festejar el triunfo de la bestia. Y entonces sucede. Mientras la multitud se esfuerza junto al cordón policial por atisbar curiosamente los dos cadáveres, de repente sucede un cambio. El color de los cuerpos cambia de la palidez cadavérica al color rosáceo, floreciente de la juventud. Sus extremidades tiesas se doblan, se mueven. ¡Ja! ¡Qué espectáculo! Se levantan y la multitud cae de rodillas. Es difícil imaginarse cómo será ese momento, pero toda la resistencia y furia e inquina y odio hacia estos dos hombres se desbaratará en ese momento, convirtiéndose en el pánico más hondo que jamás ha entrado en el corazón de algún ser humano. Y entonces, su venganza. El versículo 13 dice que todo Jerusalén presenciará el arrebatamiento de ellos y un gran terremoto empieza a hacer temblar la ciudad. El vocabulario que describe la muerte de las personas en Jerusalén es interesante. Primero que nada, se nos dice que la décima parte de la ciudad será destruida y 7,000 personas morirán al instante. En ese momento, justo después del arrebatamiento de los dos testigos, y la Biblia usa un término especial para describir a estas personas. El texto original en realidad dice hombres de nombre, en lugar de simplemente hombres. Como en el relato con que empecé este mensaje, los 7,000 hombres no serán simplemente hombres del pueblo, sino que serán los dirigentes, los individuos más conocidos, serán los hombres de nombre, quienes serán destruidos inmediatamente después de este rapto. El gran gozo que el mundo expresó a la muerte de los dos testigos quedará apagado por el gran terror. Nunca, en nuestros mejores días, podremos imaginarnos o describir el drama y horror de ese momento. Y, como ven, al seguir el capítulo 11 de Apocalipsis, yo no me inventé esto, simplemente lo actualicé para nuestra cultura. Todo esto sucederá. Así que, ¿qué es lo que sacamos de todo esto? Ya he mencionado una cosa. Primero que nada, que el Dios a quien servimos, el Dios a quien amamos, nunca se da por vencido en cuanto a ninguna persona. Oigo que la gente dice todo el tiempo, ¿cuándo va Dios a darle la espalda a esta nación? ¿Cuándo va Dios a darse por vencido con nuestro país? ¿Me permiten decirles algo? Dios jamás se dará por vencido respecto a nuestro país. Jamás. Él puede castigar a nuestro país o al suyo. Él puede dejar que veamos el fruto de nuestra propia maldad, pero en términos de los individuos que viven en la nación, Dios nunca se da por vencido respecto a ninguna persona. Siempre será el propósito de Dios atraer hacia sí mismo a toda persona de esta tierra. ¿Qué estímulo es eso para los que oramos incesantemente por alguna persona respecto a la cual pensamos que Dios ya se ha dado por vencido? Quiero decirle algo, y quiero que preste toda atención. Dios jamás se da por vencido respecto a ninguna persona, sin que importe lo que esa persona haya hecho o quien sea o cuánto se haya descarriado de su presencia. En medio del día más oscuro del castigo merecido sobre esta tierra, Dios Todopoderoso envía, pero no a cualquier persona. Envía a Elías y a Moisés a esta tierra para recordarle a cada persona una vez más, te amo. Quiero que te arrepientas. Quiero que vengas a mí. No quiero que enfrentes este juicio. No quiero que vayas al infierno para siempre. Ese es el corazón del Dios Todopoderoso. ¿Alguien puede atestiguarlo? ¿No es eso lo que Dios es? Eso es lo que vemos en esta experiencia. Obviamente, lo segundo que vemos es que en medio de la conducta del pecado y rechazo de Dios, lo que Dios necesita más que cualquier otra cosa es unos cuantos testigos. Ser un testigo no es, como saben, simplemente hablarle a la gente del Evangelio. sino permitir que Dios nos use constantemente para recordarles a las personas quién es Dios y hablarles del Señor Jesucristo y dirigir la conversación alejándola de todas las cosas de esta tierra, dirigirla hacia Dios. ¿Cuánto sabe que podemos aprender una lección de estos dos hombres que están firmes en medio de toda la persecución y son testigos para Dios? Pienso que estos dos hombres nos enseñan que cuando hacemos eso, Dios nos protegerá. Escribí en el reverso de la pasta de una de mis Biblias lo siguiente: el hombre de Dios en el centro de la voluntad de Dios es inmortal hasta que Dios haya terminado su plan para él. Eso sirve también para ustedes, señoras y señoritas. Una mujer de Dios en el centro de la voluntad de Dios es inmortal hasta que Dios haya terminado su plan para ella. Esto me lleva a retroceder en mi vida al tiempo cuando era pastor joven y empezaba a viajar. Tenía unas cuantas cuestiones que me preocupaban en cuanto a dejar a mi familia joven y a mi esposa. Me subía a algún avión y mientras el avión aceleraba por la pista sentía cierta ansiedad que me iba llenando. Un día un amigo mío me dio esa frase. Me dijo: Jeremiah, quiero decirte algo. Pienso de todo corazón que el hombre de Dios en el centro de la voluntad de Dios es inmortal hasta que haya terminado su plan para él. Eso quiere decir que si uno se mantiene en la voluntad de Dios, Dios lo protegerá, así como protegió a estos dos testigos hasta que su misión quedó cumplida. Usted no tiene que preocuparse por el qué dirán. Haga lo que Dios le ha llamado a hacer y crea que Dios lo cuidará en el proceso de hacerlo. Ahora bien, eso no quiere decir que debamos ser arrogantes. Hay quienes oirán esto y dirán: pues bien, puedo saltar de un aeroplano sin paracaídas y Dios me cuidará. J. Vernon McGee fue un predicador muy estimado en su tiempo. En uno de sus libros relata el caso de un hombre que se acercó a él un día en su iglesia en la ciudad de Los Ángeles y le dijo: Pastor McGee, creo tan firmemente en la soberanía de Dios que si no me ha llegado la hora, puedo ir a la intersección de calles frente a nuestra iglesia a mediodía y quedarme en esa intersección y no sufrir daño. El pastor McGee, en su maravillosa manera, le clavó la mirada y le dijo: si te vas a esa intersección mañana al mediodía, te prometo que tu hora habrá llegado. Así que no estoy diciendo que podemos ser frívolos en cuanto a esto y andar por todas partes diciendo: soy superhombre o supermujer, nadie puede tocarme. Lo que estoy diciendo, amigas y amigos, es que no tenemos que hacer la obra del ministerio, incluso en estos días aterradores, con un espíritu de temor. Y si Dios nos ha llamado, si Él nos pone en algún lugar de influencia, si nos da un mensaje, si nos llama a ser testigos, podemos estar firmes y hacer nuestra contribución. Haga lo que Dios le llama a hacer y recuerde que Él ha prometido estar con usted por donde quiera que vaya. No estamos todavía en la tribulación. Probablemente ni siquiera estemos al borde de ella. Pero quiero decirles algo. Estamos más cerca que cuando creímos. Y todo lo que está sucediendo en nuestro mundo actual debe, de cierta manera, estar agitando nuestro proceso de pensamiento en cuanto a lo que sea que vayamos a hacer para Dios. Es mejor que lo hagamos. Cualquier oración que tengamos que elevar a cualquier persona a quien debamos hablarle del Evangelio, cualquier obra de ministerio que tengamos que hacer, no debemos andar pensando que tendremos una eternidad para hacerlo. Vivimos en tiempos peligrosos y Dios está con nosotros. Creo que Dios nos ha puesto en esta tierra para un tiempo como este. No hay un mejor tiempo para ser testigo por Cristo que en estos momentos. En los días de la tribulación habrá dos testigos y luego muchos más en los 144,000 testigos. Pero Dios nos ha dado a nosotros en esta edad de la gracia todas estas oportunidades para oír su voz, para seguir su dirección, para doblar nuestras rodillas ante Él buscando su salvación. Así que no demos por sentado que vivimos en un tiempo así. Asegurémonos de lo que Dios nos llama a hacer ahora mientras la oportunidad esté delante de nosotros. Y para los que ya hemos creído en Cristo, amigos y amigas, seamos firmes en nuestro testimonio, estemos firmes sabiendo que no es simplemente nosotros, es el poder del Dios Todopoderoso para ser testigos en una cultura que declina, en un medio ambiente que solía ser cristiano, pero que ahora está decayendo muy rápidamente. Quiero tener la misma confianza y el mismo testimonio que Elías y Moisés tendrán en la tribulación. Es mi oración que usted sienta lo mismo en su corazón. Como usted sabe, la gracia son las buenas noticias del Evangelio, y es interesante, como ya lo ha oído, que incluso en los días más oscuros de la tribulación, Dios continúa proveyendo oportunidades para que las personas sean salvadas, enviando a 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel y dos testigos dinámicos que pensamos que son Elías y Moisés. Y luego los deja en libertad en esta tierra para predicar el Evangelio, de modo que las personas tengan una última oportunidad para creer. Eso es lo que hay en el corazón de nuestro Dios, el corazón de amor hacia los suyos. Como ya he mencionado al final del mensaje de hoy, vivimos en el presente la edad de la gracia. No demos eso por sentado. Asegurémonos de que estamos en buenas cuentas con Dios, sin que importe lo que seamos o dónde estemos. No se olviden de acompañarnos el próximo lunes al continuar nuestra consideración de los agentes del Apocalipsis. El día lunes empezaremos a considerar el tema El Dragón. Les habla David Jeremiah. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Los Dos Testigos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Agentes del Apocalipsis en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.